vez hacer la cuenta atrás. Trazo otra vez la senda al despertar. Le debo tanto a aquel ayer. Busco aquella canción que dejé atrás. Encontré la razón